miércoles, es decir, ayer, yo dejé a mis niños, estaban almorzando, y le dije, vayan para la escuela, que yo voy a casa de mi sobrina. Y me fui a la policía. Desde que yo llegué, me dijeron, siéntese aquí. Y yo me senté, y pasó casi una hora. Cuando de pronto veo un señor que viene para arriba mío, y ya yo sabía lo que me esperaba. Sacó un carné a medias y me dio el capitán Luis, me tiró de espalda, me esposó, me montaron en una patrulla, que no es una patrulla de estas de los policías, es de estas de la seguridad del Estado, y me llevaron a Vivar, Santi Espíritu, 16 kilómetros de mí, 26 kilómetros desde mi casa. Allí me llevaron y me trancaron en una oficina muy fría, y a las 5:30 de la tarde apareció un señor que dijo, no se identificó con carné ni nada, dijo que se llamaba Iván, y que él era de la sección 21 en La Habana. Entonces me dijo que yo lo que estaba haciendo era que me quería ir con mi marido y estaba buscando puntos para poderme ir. Que le dijera a mi esposo que no siguiera, y me perdonan los oyentes, que no siguiera jodiendo en Miami porque no nos iban a dejar salir. Que el pasaporte me lo tenían que dar ellos y no me iban a dejar ir con mis hijos. Me trajeron fotos de mi esposo y me decían, mira, anda con agentes de la CIA. Está aquí reunido, mira, aquí está en ese hotel. Yo casi no miré, pero yo no vi ningún hotel. Yo vi simplemente una calle. Fotos de José en el canal de televisión, no sé cuántas cosas dijo. Después, entonces, cuando ya se hartó, yo le había pedido tanto al señor que no me dejara hablar, porque yo estaba preocupada porque los niños están solos. Digo, si sigo discutiendo, me van a llevar más tiempo. Me trajeron entonces un papel que dice que era un acta de advertencia, porque yo había, me acusado, según él me acusó, de propaganda subversiva en la misa del Papa. Yo estuve todo el tiempo en la misa del Papa con mis hermanos de la iglesia, 20 y tantos. Nosotros no nos separamos en ningún momento y yo le dije que yo no iba a firmar ningún papel. Que no. Se paró y me dijo, ustedes van a ver hasta dónde llega la justicia revolucionaria. Se paró, se fue y me volvieron a dejar sola allí. Al ratico vino una persona y me dijo, usted está ya libre, me entregó el carnet, el teléfono, las pertenencias y me mandaron a la calle. Con un aguacero inmenso, desde el Vivá hasta el hospital tuve que ir entre dos luces ya de noche casi sin conocer el camino. Y gracias a Dios en el hospital, que a veces hay taxis particular, había un taxi y pude regresar a mi casa. Cuando llegué, imagínense cómo estaban mis muchachos. No sé de dónde saqué fuerzas y le dije, miren, si yo no estaba en nada, lo que pasa es que estaba con Yavira, mi sobrina. Estaba resolviendo un problema que el niño se puso mal. Y hasta ahí ellos se quedaron entonces más tranquilos. Cari, ahí sí. Tenemos a Borges, que aparentemente lo ha acusado de tener vínculos con la CIA. Eso es la pregunta ahora, Borges, es para ti, tu preocupación, porque en la ciudad de, en la isla de Cuba, las autoridades están acusándote de haberte visto entrar en un lugar, en un hotel, con agentes de la CIA. En fin, están empezando como que a hacer un papeleo contra tu persona. Y quiero tu reacción ante esto que ha ocurrido con Bárbara y también contra las amenazas que ella está recibiendo sobre tu persona en la isla de Cuba. Sí, realmente ellos están mandándome un mensaje. Están mandando un mensaje para que de alguna manera yo afloje la batalla en las redes sociales a favor del FANTO, a favor de la lucha no violenta en Cuba. Y en contra de la dictadura castrista, y esto no va a suceder. Yo no voy a estar preguntándole en Miami a todas las personas que yo conozco, a todos los que hablo, y en las reuniones que voy, si hay alguna gente de la CIA. Eso figúrese usted. Yo no sé si alguien, los señores o alguien, pudiera ser. Yo no tengo ningún vínculo con eso. Ellos desde hace tiempo en Cuba me acusan de ser agente CIA, me acusan de sabotaje. Esto no es nuevo para mí. Mi tía estuvo allá recientemente por un problema de familiar y cuando fue a salir de Cuba le dijeron, dígale a su sobrino que no vire, que no vaya a pensar en venir acá. Yo realmente no pienso ir allá, pero bueno, están mandando mensajes y realmente es abusivo lo que han hecho con Bárbara, lo que han hecho con los niños. Ellos sienten que tienen el pan y el cuchillo en la mano, pero ya desde ayer el Foro Antitotalitario Unido, el Consejo Coordinador del Foro Antitotalitario Unido, emitió una declaración que fue puesta en internet hoy, donde se le pide a la Unión Europea, a la Federación, a la Fundación Internacional de Derechos Humanos, de la cual somos activistas, Bárbara y yo también, con sede en Europa, porque los dos también somos activistas de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, ella es observadora allá en Cuba, y como quiera que sea, también se le pidió a los gobiernos democráticos del mundo, a las Naciones Unidas, que miren esta denuncia y que se pronuncien contra este abuso. Yo no creo que ellos puedan hacer más nada. Bueno, veremos. Yo no voy a parar la actividad que hago contra la dictadura, porque precisamente para eso estoy aquí. Sí, Barbarita, me gustaría, ¿cómo ha fluido la situación en el día de hoy, luego de este prolongado arresto en la tarde de ayer? ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Te vas a detener esto? ¿Cómo tú ves los días por venir? A ver, imagínese que anoche no dormí, porque quién se acuesta a dormir tranquilo teniendo dos criaturas y a nadie más a quien acudir, ¿ves? Pero yo voy a seguir haciendo lo que hago, porque yo soy opositora al gobierno porque creo en Cristo. El cristiano tiene una labor profética y tienes que denunciar los males de tu pueblo. Y dice el Salmo 122, ¿de dónde vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Y entonces tengo el apoyo de mis hermanos en el exilio, de ustedes, y la confianza en que el sacerdote de la parroquia me dijo, ya cualquier cosa llama y yo me voy contigo en el momento que sea, que no contaba yo con esto también. Pero voy a seguir siendo opositora. Veamos que no tan una manera tan fuerte, pero si todo lo que llegue a mis manos, todo lo que yo vea, todo lo que me pidan personas del pueblo que me digan una denuncia, voy a seguir denunciando. Aunque tenga que tener a mis niños debajo de las manos y mandarlos ni a la escuela. Caramba, Cari, menos mal que por lo menos hay un párroco que tenga esa actitud linda cuando hay otros que dicen que Cuba no hay presos políticos. Me dijo yo, a la hora que usted quiera, llámeme, sin problema, que yo me voy con usted. Bárbara, dame una reflexión de la visita del Santo Padre a Cuba. Yo pienso que el Santo Padre es precisamente eso. Nunca había visto y he conocido, había ido a tres misas de Papa, he leído sus encíclicas, pero yo no había visto nunca a Cristo tan cerca de los humanos. En mi barrio, en mi pueblo, pastores de la Iglesia de los Pinos que viven cerca, pastores presbiterianos, me han dicho, cuando voy a buscar el agua, Barbarita, yo estoy dudando. Yo nunca imaginé que un católico pudiera hablar así. Le dije, solo porque te han enseñado que adoramos santos. Eso es ahí, ha movido. Ahora bien, entre las personas del barrio, las personas de aquí donde yo voy, cerquita al camino a la iglesia, que yo no camino mucho fuera de casa, hay una revolución con el bien nombre llamado revolución. La gente está cuestionando, donde quiera que pasas, donde quiera que vas, estás escuchando lo que dijo el Papa, viste, de la familia, lo que dijo el Papa. Y yo pienso, y yo sé, y yo siento, y estoy segura, que Juan Pablo II vino a Cuba como mensajero de la verdad y de la esperanza. Y se abrieron los templos, y aumentó en gran medida las personas en la labor de misiones. Y ahora viene Francisco como misionero de la misericordia. Y yo confío en que en mi país las personas empiecen a sentir qué cosa es misericordia y empiecen a quererse un poco más cubanos con cubanos y le cierren un poco las filas a estas personas que han hecho la división de que lo mío primero, de que yo soy lo mejor. Francisco ha enseñado a las personas que el que tengo al lado es Dios, de que el que tengo al lado es importante. Yo confío, sueño con que dentro de un tiempito esas personas que están ayudando a la seguridad del Estado, que están ayudando a reprimir, también ellos cambien de idea, también cambien y puedan ver diferente la vida. Ojalá así sea. Es imposible. Ojalá, Bárbara, y sabes algo, yo creo que mientras existan mujeres como tú, Cuba tiene un futuro esplendoroso. Que Dios te bendiga. Gracias, Bárbara. Mucha suerte. Extensivo a ti, José Ramón. Las gracias a mi colega Cari Roque aquí hoy en el estudio. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día.